Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pasa algo. Clic, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Así es el tiempo de los fotógrafos profesionales y también el de los fotógrafos alcahuetes como yo, que tuve que perseguir a la gente de esta escuela para registrar desde las sombras cómo hacían el trabajo que les había pedido el maestro acerca de la luz y la oscuridad. Documenté fielmente mucho de lo que hicieron varios grupos, con esta idea del tiempo típica de un fotógrafo profesional que saca fotos en un cumpleaños de 15, en un casamiento, ocasiones en las que uno no se puede detener a meditar, qué sé yo, que Dios, por ejemplo, nos ve la vida toda junta como un cuadro, o como si estuviera sobre una montaña y viera el camino completo de nuestra vida. Y en cambio nosotros no, nosotros solo podemos ver hasta el horizonte, o la curva, o el abismo. Pero a la vez, sabemos que el tiempo puede entenderse así, desde arriba de una montaña, o desde una nube. No sé cómo explicarlo bien, es difícil ser fotógrafo profesional y sobre todo fotógrafo alcahuete. Cuando los novios están dando el beso, por ejemplo, o la suegra detrás finalmente sonríe, hay que sacar una foto y listo, clic y a otra cosa. No te podés poner a pensar en la sucesión, la simultaneidad, la esencia del tiempo, el devenir, el río inmutable. No podés ponerte a pensar en el Tao, porque se hace de noche y cuando parás de filosofar, lo único que te queda delante son los restos de la fiesta. Papel picado, el carnaval carioca, algún tío borracho tirado entre maracas amarillas y sombrero fucsias, el disjockey que bosteza, etc. Digo esto porque el trabajo que tenían que hacer los alumnos de nadie era encontrar por ahí esos momentos en los que algo está luchando por ser visto, por ser arrebatado de la oscuridad, por escaparse del entorno y quedarse en algo que no existe, un papelito medio plástico que dura más que cualquier beso. Pero todo esto no sé si importa mucho. Lo interesante es que varios grupos fueron mucho más allá. Francisco, nuestro héroe, por ejemplo, no aceptó a nadie alrededor. Y yo todavía no sé bien qué hizo porque me entretuve con los demás. Rodolfo y Margarita se fueron cada uno por su lado, la otra vez, y los encontré medio tarde, o medio temprano, o no sé. Tal vez con ellos no funcione del todo este truco de no pasa nada, no pasa nada, pasa algo, clic. No sé. Pero hubo gente muy creativa o muy delirante, y eso sí se los puedo contar, porque lo tengo todo documentado fielmente para mostrárselo al maestro. El brazo armado de la escuela de nadie está integrado por gente de una terrible peligrosidad, capaz de cualquier cosa, con tal de arrebatar la luz de las tinieblas y liberar todo aquello que pugna por ser visto. Este grupo lo componen personas de verdad temibles, gente con una ardiente inocencia. No sé, pienso en los pibes de Rap, Colectivo de Colectivos, de Radio Futura, los de Seamos Plaza, de Quilmes, en mi sobrina Ludmila, que vive al lado del mar, en el señor Gillo de La Plata, gente así. La cosa es que este grupo se reunió y decidió que estaba muy lindo el trabajo de sacar fotos por ahí, pero que tal vez había que plantearse el asunto de que no todos tienen cámaras de fotos para sacar fotos. Entonces, no es del todo justo. Si la escuela de nadie es más pública que la escuela pública, además, ni siquiera tenemos internet, o un edificio con una puerta para entrar, y las clases son en plazas, en descampados, en playas de estacionamiento abandonadas, en montes escondidos, en puentes del tren, en las orillas de los ríos, no hay por qué tener una cámara de fotos. Entonces, el brazo armado de la escuela de nadie decidió hacer cámaras de fotos. Pero no de las comunes, no. Cámaras de fotos al aire libre. Cosas para todos, para quien pase por ahí y quiera mirar. Calcularon, por ejemplo, que cuando llueve, la gente que espera el colectivo en determinada esquina se amontona bajo el refugio y no ve otra cosa que lluvia adelante y autos que pasan rápido. Ni siquiera pueden ver si viene el colectivo sin mojarse. Entonces, con un martillo, rompieron un poco esa pared. Hicieron una ventanita por donde se podía mirar si venía el colectivo sin mojarse, pero también las formas cercanas de la lluvia, difíciles de describir de tan jóvenes y fugaces que son, y también las lejanas, las formas lejanas de la lluvia, que son como la vejez, que todo lo confunde o lo imagina, y se mezcla la perspectiva con los colores y los paraguas y el colectivo que no viene, pero no importa. Qué lindo mirar por esa ventanita medio rota que ayer no estaba, piensa la señora, que de tanto sacar fotos seguro se olvidará el paraguas. Otros de este grupo del brazo armado de la escuela de nadie se especializaron en reemplazos. Reemplazaron, por ejemplo, todas las revistas bobas de las salas de espera, que quieras o no terminás mirando porque cómo soportás si no 2 horas ahí con el ruido del torno, el olor a diente quemado que se filtra por abajo de la puerta del dentista y las caras de los demás infelices, cobardemente resignados ahí como vos. ¿Cómo haces? Agarrás una de esas revistas bobas y la lees hasta que te toque. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y de golpe el que sigue es horrible. Entonces, para que todos tuvieran la fortuna de encontrar cosas en las cosas, de descubrir qué formas increíbles hay delante nuestro sin que las notemos, los del brazo armado reemplazaron las revistas bobas por cajas de zapatos en las que habían fotos de los diarios o letras o caras de personas, cajas de zapatos con hojas de gomero, grandes, que son muy lindas de mirar, cajas de zapatos con gusanos de seda o piedras de Córdoba, cajas de zapatos con zapatos también. No tiene nada que ver con la fotografía, ni la observación, ni la luz, pero tampoco hay que seguir al pie de la letra todo lo que dice el maestro, piensa el brazo armado de la escuela de nadie. Yo igual le saqué una foto haciendo estas cosas. Para que el maestro lo sepa. Otros querían reemplazar los televisores de todas las casas. Reemplazarlos por fuentes con frutas y verduras varias, de colores bien frescos, muy lindos de mirar y también de tocar y oler y cambiar de lugar. Por suerte no lo hicieron en todos lados porque habrían terminado todos en prisión. Lo hicieron nomás en sus casas. Mientras la familia o los compañeros de casa estaban afuera, sacaron los televisores y pusieron fuentes con verduras y frutas varias. No le fue bárbaro igual porque la gente llegaba y preguntaba ¿y la tele? Ah, no sé. Ahora tenemos frutas y verduras de colores frescos para mirar. ¡Ah, qué lindo! Decían las madres o los novios del brazo armado de esta escuela, pero al rato ya estaba el televisor ahí de nuevo y olorcito a sopa en la cocina. La gente de este grupo temió en un momento ser tachada de inocente. Entonces decidió subir a las bicicletas de nuevo y destrozar las cámaras de seguridad de todas las escuelas para que quede claro que no cambian ningún tipo de seguridad por la libertad de no ser vistos. Y también que, además de poesía, tienen una puntería impecable con sus gomeras. ¡Tarán! falta que les cuente lo que hicieron Rodolfo y Margarita, los enamorados de la escuela de nadie. Como les conté, se fueron cada uno por su lado. Ellos no formaron un grupo. Un grupo lo formaba a ellos. Tampoco andaban por el mundo prestando mucha atención, porque el mundo es la mismísima curiosidad, algo que está vivo, como un animal a veces verde, a veces azul, que se les iba acomodando para que anduvieran, para que vieran el mundo y se encontraran sin pensarlo mucho, sin pensarlo nada, sin pensar en pensar que es posible andar sin pensar por ahí. Digamos que se hacían los distraídos. Margarita quedó por ahí con su cámara en la mano y Rodolfo por allá con la suya, y se fueron por lados distintos para mejor buscarse, porque bueno, es obvio. Y es lamentable también, pienso, porque es lamentable que esta historia de amor no haya terminado cuando empezó allá en el programa 22, después de aquella guerra increíble y todo eso. Sigue. Esta historia sigue y debo seguir contándolo porque de esta historia salieron también cosas relacionadas con la luz y además todo lo que hicieron mis compañeros debo informarlo al maestro como buen alcahuete. Decía que es obvio lo que hicieron. Rodolfo se hizo el distraído y se fue por ahí. Margarita se hizo la distraída y se fue por allá. Pero ambos pensaron oscuramente, en un rapto de luminosidad, encontrar al otro sin que se diera cuenta y sacarle fotos para arrebatarlo del mundo, para liberarlo de esa prisión que es no ser visto. Rodolfo no sabía que Margarita lo buscaba. Y Margarita tampoco sabía que Rodolfo la buscaba también. Todo esto parece más que misterioso, fabuloso, interesante, la receta del acontecer mágico del amor, pero fue un increíble fracaso. No para ellos, claro, que se quieren, se buscan, se pierden, se encuentran, un fracaso para mi misión de alcahuete. Resulta que no pude sacarles ni una sola foto porque, bueno, ellos tampoco sacaron ninguna. Se miraron nomás cuando se encontraron. Rodolfo, es una pavada, ni sé para qué se los cuento. Ni siquiera recuerdo dónde fue que se vieron, qué había pasado antes. Antes no había pasado nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Rodolfo venía de un lado, Margarita del otro, y se cruzaron. Y Rodolfo vio que Margarita sonreía. La camisa se manchó. Me miraste con complicidad. Nos hicimos distraídos como si nada hubiera sucedido. Sonreíste con la mirada perdida y yo te saqué una foto en mi cabeza. Sé que va a ser estampita en mi santuario. Sé que va a ser estampita. Thank you. de Coafer escuchamos Los Distraídos. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. En Quilmes, en la ciudad de Quilmes, se viven momentos de extrema agitación. Ya sabíamos que hay gente allá que necesita una oreja porque tiene algo para decir, y ahora sabemos también que hay una radio con oídos que está planeando salir a la calle. Por otro lado, empieza a aparecer en esta escuela además la palabra revolución, una palabra que ha sido terminantemente prohibida por el maestro. ¿Por qué ha sido prohibida la palabra revolución? No lo sabemos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Estando prohibida semejante palabra, un alumno del montón como yo se atreve a pronunciarla? Porque ha llegado a este programa un fanzine que incluye esa palabra en su título. Se llama La Revolución de los Crotos y además puede observarse en internet en antesdelarevolucion.blogspot.com. De ese fanzine y de ese lugar les leeré algo en los próximos programas. Ha llegado también la información de que alguna gente que puede intentar formar parte del brazo armado de esta escuela algún día amenazó con pintar en las paredes la frase del programa anterior que dice: cuando alguien comparte la belleza es como si echara a la muerte a patadas en el culo. Yo aclaro que la frase es de Arturo Serrano, un alumno temible de Necochea que coordina el taller de poesía del neuropsiquiátrico de allá. De ese taller les leí algo en el programa anterior. Si les interesa, busquen Poesía en el Psiquiátrico, con PS, poesiaenelpsiquiatrico.blogspot.com. Digo esto porque si llegan a pintar en alguna pared esa frase de Arturo Serrano sobre la belleza compartida y la muerte echada a patadas en el culo, y justo quedó una cámara de seguridad mirando todo, que se sepa que ni yo ni el respetable maestro Nadie tenemos nada que ver. Hay muchas otras cosas para recomendar, o que ya vienen recomendadas por gente muy recomendada, que quedarán para los programas que vienen. Les leo ahora unos poemas de Julia Porto, que participa de los Festines Mutantes de La Plata, y publicó hace poco, en El Pantano Ediciones, un libro de poesía que se llama La Ciudad Viva. Si les gusta, busquen Julia Porto, El Pantano Ediciones, o bien cuadernosdejulia.blogspot.com. La Plaza Mosaico. Un dibujo en el centro del dibujo entre montañas. Un mosaico detenido por las calles que lo aferran. La altura ampliaba su marco de encierro y comprendía la pequeñez de la plaza convulsionada entre pudor y asombro. Las matronas indignadas bufaban cubriendo los ojos de sus hijos y los oídos y corrían a esconder a las nenas. Lejos, voces de hombres y hachazos cortaban leña. Del colchón de ruido emergían los gritos de una mujer de túnica en el centro de la plaza. «El cuerpo no tiene partes prohibidas», gritaba. La mujer había untado el palo de su escoba con un bálsamo de mandrágora, veladona y grasa de muerto recién nacido. Por debajo de la túnica salía el palo de la escoba entre las piernas, apenas abiertas. Gemía, mi cuerpo no tiene partes prohibidas. la mujer, volando en su escoba hacia la constelación de agua mañana, sentía vértigo. El aire era frío y ella se aferraba sobre el dibujo perfecto de puntos. Hombres arrojados a la plaza con haces de leña clamarán cuando amanezca. En nombre de Dios rogarán sus mujeres que el pueblo mantenga los pies en los límites de la tierra. La mujer subía más alto, el calor la iluminaba. Mi cuerpo no tiene, gritaba a las estrellas prohibidas. Su voz se extraviaba, pero las estrellas parpadearon y el dibujo celeste cobró vida. Era una fuente, el mar, un útero. La mujer sonrió, pensaba, tal vez la constelación le enviaría su agua mañana. Flotador. Miro el pedazo de queso mantecoso. ¿Es un queso normal? ¿Cuántos tenemos un queso así en la heladera? Vuelco el mate por pensar cualquier cosa. Las islitas de yerba se quedan quietas. Me pregunto si una vida ocupada y solitaria es más vida que otras vidas. Si esperar mientras se repiten los golpes en la puerta de la frontera rota es estar construyendo. Un pedazo de goma o de alfombra que absorba los ruidos no va a ser suficiente. Atrás de la reja que me cuida, el día se desliza como esta lapicera roja. Por suerte, la ciudad ofrece cada noche un cine barato, casi vacío, a las medusas que buscan la fiebre. Para erradicar colonizaciones. Girar, disolver, volverse flexible como la verdad. Lo nuevo puede ser el punto de vista, las manos de los músicos, el coraje de transformar la propia vida. Para que todo lo apagues. Amanece, se encienden las luces en Buenos Aires, prendes la TV. Te mienten, te muestran la muerte por cable, que el dinero, que el dolor, que los pobres represión. Todos son inseguros, todos están duros, creen que el poder es la salvación. No entiendo, no comprendo, todo parece suceder en un mismo momento. Recibimos información que nos da la ilusión de una vida de engaño. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo. De la salvación es muy caro. Si este es el precio de la civilización, es muy caro. Si este es el precio de la salvación, prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo. Simple canto con la melodía de esta canción. Te encanto, te gusto tanto. No paras de bailar, no paras de vibrar. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, no te preocupes tanto. Mientras vos bailas, yo te encanto. Que yo te encanto mientras vos bailas. La tierra te da lo que tú necesitas. Te da la intuición para que no repitas la misma locura todos los días. La ilusión y el engaño que nos paralizan. Yo vengo a ofrecerte un pedazo de tierra, aire y sol, un poco de agua y arena, sin alienación ni tristezas, solo vos, yo y la naturaleza. Cuídala y encendela, apaga la razón, apaga tus penas, solo vos, yo y la naturaleza. Quédate bailando, la onda es esa. Apágalo, apágalo, apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo, apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. Apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. escuchamos Apágalo, de Miss Bolivia. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. Las preguntas de recién pueden servir como tarea para el hogar, diría el maestro, pero también hay otras más precisas acerca del tema de la luz y la oscuridad. Por ejemplo, la escuela de nadie, ¿es una foto colectiva sacada con muchas manos que se encuentran en el momento del disparo? ¿Es la cámara que trata de apuntar ahí donde algo quiere escaparse de las sombras? ¿O es, acaso, el lugar en el que buscamos el mundo y aprendemos juntos a mirar? Son preguntas que servirían de tarea para el hogar de estos días, pero en el fondo no importa si esta escuela es la foto, la cámara, el mundo o acaso las manos que se encuentran en el momento del disparo. Lo que importa es lo que dice el maestro Nadie, que entiende todo esto a la luz o tal vez a la sombra de sí mismo. Durante la semana, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de golpe empieza la escuela de nadie. Está buenísimo, pero también podemos intentar pensarlo al revés y desobedecer al maestro. Pensar, digo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de golpe ya pasó. Hasta la próxima.